En este Evangelio que hemos leído, cuando dice Jesús que cuando un criado vuelve del campo, su señor no le dice enseguida, ven y ponte a la mesa, sino prepárate, prepárame de cenar y cíñete y sírveme mientras como y bebo. Y después añade, tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado. Cuando dice Jesús esto, en el capítulo 17 de San Lucas, lo que está queriendo decir es, no podemos tener la impresión de que es Dios el que nos tiene que agradecer todo y que le estamos haciendo un gran favor. Él nos ha dado el mundo, Él nos ha dado la vida, Él nos va a premiar encima en el más allá. No podemos hacer como esos que van a misa el domingo y cuando el sacerdote les dice algo, hombre, ¿por qué no trata de mejorar en este defecto, en este tema? Pues dicen, yo ya hago mucho, como diciendo, ya hago bastante. Dios ya me tiene que estar agradecido que hago tal cosa. No. Realmente Dios nos lo da todo y nos pide poco. Así que siempre debemos pensarlo. Dios nos va a estar agradecido, sí, pero nunca debemos pensar que le estamos haciendo favores a Él. No. Es Él el que nos los hace a nosotros. No nos necesita para nada, pero Él quiere cambiarnos a mejor y por eso nos pide cosas. Así que nunca nos creamos útiles. Incluso el gran apóstol que fuera por los 5 continentes evangelizando y convirtiendo a las multitudes, realmente no le debería nada a Dios. Nada. Está haciendo simplemente lo que Dios le pide que haga como instrumento y ya está. Haga uno lo que haga. No hacemos más que lo que Dios podría hacer por sí mismo en un segundo. Cualquier cosa que hagamos, por espiritual que sea, de apostolado, artística, por la ciencia, lo podría hacer Él en un segundo. Pero nuestro trabajo es nuestro medio de mejorarnos a nosotros mismos. No mejoramos los planes de Dios, nos mejoramos a nosotros. Pues intentamos de esta manera el Evangelio y así comprenderemos que nunca le podemos reprochar nada a Dios, sino solo estarle agradecidos.